Porque la comunicación no es un negocio. Vamos de frente, con la verdad. A partir de este momento, empieza Temprano para Imposible. Jugaré en otro juego, en lo que imagino. Donde la gente de mierda esté muerta y los buenos vivos. Quiero que sea este lugar, pero convertido. Que decir aborto suene a legal y que no sea un pecado mortal. Ya estamos al aire en el último programa del año. Esto es Temprano para Imposibles. Lo escuchás por Radio La Mosquitera en el 88.1 del Dial, en FM. Lo escuchás por radio en www.lamosquitera.org. Y estamos juntos hasta las 5 de la tarde, como ha sido la costumbre de casi todos los viernes de este año. Virtudes de la Santa, buenas tardes. Buenas y calurosas tardes. Muy calurosas, 34 grados 6 décimas, dice el servicio meteorológico. Ignacio Aguilar, gracias Nacho, como casi todo el año también. Carlos Almenara te saluda. Siempre empezamos este programa con un editorial. No va a ser el último programa del año, la excepción. Así que vamos a arrancar con un editorial muy especial. Nosotros, haciendo radio, comunicando, abrimos nuestro corazón, contamos lo que nos preocupa, lo abordamos. De hecho, creemos este programa, lo hacemos desde la perspectiva de que hay una misión en la comunicación social, que la comunicación social nos corresponde y que tiene que ver con una construcción colectiva de lo público. En esa misión que nos autoimponemos, bueno, vamos compartiendo cosas que nos preocupan, cuestiones en las que creemos, perspectivas, miradas, no puede ser de otro modo. Me gustó, para hacer este último editorial, te digo todo esto a cuento de decirte que uso para este último editorial del año a Juan Ford. Juan Ford es un escritor. Tiene varias novelas publicadas, es argentino. Los viernes suele publicar La Contratapa de Página 12, unos artículos deliciosos. Una compilación de esos artículos es un libro de Ford, El hombre que fue viernes, precisamente esas contratapas de página de los viernes. Una de las contratapas, uno de los relatos de El hombre que fue viernes, se llama Espejitos de Colores. ¿Qué cuenta Espejitos de Colores? Cuenta la historia de la música disco, la música disco prohijada, generada en la Nueva York de los primeros años 70. Bueno, cuenta todas las andanzas, las peripecias, un estilo musical muy vinculado a la comunidad gay, una comunidad gay principio de los 70, bueno, cuenta toda la historia, los sintetizadores musicales, siempre con un estilo muy de relator de Ford. Te leo un pequeño fragmento. Ya una vez que cuenta esa historia de los primeros 70, cómo se va originando la música disco, los intérpretes, los lugares donde se desarrolló, llega a el momento en que empieza a declinar la moda de la música disco. Lo cierto es que el ocaso llegó con las primeras víctimas del SIDA. Primero corrió el rumor de que el virus se transmitía por la transpiración, luego por los inhaladores de poppers. En ese contexto de paranoia, un DJ de una radio rockera de Chicago echó a rodar la frase Disco Sucks, la música disco apesta. La consigna prendió en un abanico inesperadamente amplio de gente, de metaleros a cristianos fundamentalistas, que organizaron quemas de discos delante de las radios, con consignas del tipo Disco igual gays, igual SIDA. Gloria Gaynor cantaba I Will Survive a los hermanos y hermanas de la comunidad. A mí me pareció interesante este fragmento para este programa que no hace como su razón de ser las críticas culturales o los relatos de las creaciones artísticas, sino centralmente un análisis de la realidad política argentina y de cómo los medios concentrados la pervierten, me pareció ese relato, esa descripción de cómo Gloria Gaynor cantaba I Will Survive como himno de una comunidad que era atacada, me pareció que ese I Will Survive podía servir también como bandera de algo que quizá nosotros no diríamos I Will Survive, le cambiaríamos el pronombre y diríamos We. Porque I Will Survive se pudiera traducir virtudes como qué cosa. Sobreviviré. Como sobreviviré, perdón. Como sobreviviré, ¿cierto? Sobreviviré. Sobreviviré a los ataques. Sobreviviremos a los ataques. Sobreviviremos, decimos nosotros, a un periodo en que un complot ha banalizado lo que más creemos como sagrado. Se ha quedado con nuestra democracia, se está quedando con el ambiente, está destruyendo el ambiente, se está quedando con nuestras riquezas, se está quedando y está imposibilitando nuestra misma idea de comunidad. Nos está atacando. El Estado se convierte en un enemigo porque está manejado por enemigos. Han asesinado a Rafael Nahuel por la espalda, de 2 balazos. Y eran fuerzas de seguridad estatales. Hay un sistema de terrorismo de Estado imperando en la Argentina. Es realmente una realidad muy opresiva. Por eso, el último editorial del año, nosotros lo vamos a cerrar con esa consigna que en los primeros 70 fue himno también de una comunidad atacada, según nos cuenta Juan Ford. Sobreviviremos. But then I spent so many nights thinking how you did me wrong. And I grew strong and I learned how to get along. So now you're back, thrown out of space. I just walked in to find you here with that sad look upon your face. I should have changed that stupid lock. I should have made you leave your key. If I'd have known for just 1 second you'd be back to bother me. Oh, now go, walk out the door. Bye. con el Nacho Aguilar y la Virtudes bailando al ritmo de la música disco. Volvemos a Temprano para Imposible porque hay muchos más temas para conversar. Una de las grandes alegrías de la semana y de los últimos tiempos fue el encuentro de una nueva nieta, Virtudes. Una nueva nieta, que además es una nieta que nos toca muy de cerca porque es hija de cuyanos, de una mendocina y de un sanjuanino. Ella es la hija de María del Carmen Moyano y Carlos Poblete, que, por suerte ha sido recuperada, ha sido encontrada. Se hizo el anuncio en Abuelas, en la sede de Abuelas de Plaza de Mayo, y estuvieron las tías Adriana Moyano y Elsa Poblete, y entre otras cosas ellas dijeron que estaban muy emocionadas y con mucha esperanza. La nueva nieta tiene 2 tíos y 7 tías y muchísimos primos que están en San Juan, contaba Elsa, inmensamente emocionada. Lamentablemente tanto los abuelos maternos como los abuelos paternos han fallecido ya. María del Carmen Moyano nació en 1954. María del Carmen Pichona. María del Carmen Pichona Moyano. Y ella estuvo militando en el Campo Papa. Trabajó también con el padre, con el Cuca, el Macuca Llorens, en el barrio San Martín. Integró el PROFAR, un proyecto que se llamaba Proyecto de Farmacia Popular, que distribuía medicamentos entre la gente del barrio con dificultades económicas. Mire, cosas parecidas a las que se hicieron acá en el gobierno anterior con el Remediar, ¿no? Y con lo que se hacía con los remedios del PAMI, que ya no están más. Participó en la formación de la agrupación 17 de noviembre de la Juventud Peronista y ya estaba enrolada en la agrupación Montoneros. Tras participar en los actos del Mendozazo, fue allanada a su casa el 4 de abril de 1972. Desde ese día debió pasar a la clandestinidad. Con otros militantes de la organización fue trasladada a San Juan, donde conoció a su compañero Carlos Poblete, que había nacido en San Juan en 1944. Estudió ingeniería en la Facultad de San Juan y se hizo de la Juventud Peronista y después fue uno de los responsables de Montoneros en San Juan. Al poco tiempo de conocerse, Carlos y Pichona decidieron convivir. Carlos era un alto jefe montonero y era intensamente buscado en todo Cuyo. Vivieron en una casa en Rawson y después también otros mendocinos se alojaron en esa casa, que era una casa operativa. Ahí también se alojó Marianne Erice, una conocida modelo franco-argentina que fue secuestrada en San Juan en octubre de 1976. Cuando Marianne fue secuestrada fue una alerta para tanto Carlos como para Pichona y ellos decidieron volver a Mendoza, por lo cual se encaminaron a viajar a la ciudad. No lo consiguieron. Dice que fueron vistos en Mendoza entre febrero y marzo de 1977 y su idea era llegar a Buenos Aires y salir del país. Pero en ese paso que visitaron a la familia de Pichona, descubrieron que ella estaba embarazada y después de eso ya no se supo más de ellos, fueron apresados y se sabe algo de su recorrido por los centros clandestinos de detención. Y se sabe también que María del Carmen parió en la ESMA. También hay algunos testimonios que la habían situado en La Perla, y el testimonio de Graciela Geuna, y de Teresa Meschiati, que hace poco declaró en los juicios acá en Mendoza por videoconferencia, que ella también estuvo es una sobreviviente de La Perla. En la ESMA, donde ella fue su la última vez que se la vio, fue ayudada por Sara Osatinsky, que fue una de las que estaba una de las sobrevivientes de la ESMA, y junto con ella también parió su hijo Ana Rubel. Ana Rubel, que también ha sido un nieto recuperado. Y bueno, una gran alegría entonces de encontrarla. Una gran alegría, sí. Que por cierto, además de mendocina, hay una búsqueda grande detrás de los restos y de la hija de Pichona Moyano, ¿verdad? Por supuesto. Y en especial, quiero decir, ¿no? Detrás de todos los nietos y nietas, pero en el caso de quien se sabía que era hijo o hija de Pichona, particularmente. Sí, porque además hacía muy poco tiempo, a fines de 2014, fue restituida la identidad de Jorge Castro Rubel, el hijo de Ana y de Hugo Castro, que nació junto con esta niña en la ESMA. Ajá. Uno de los que está acusado por estas cosas es Mañasco, un médico que hace poco, como Echecolas, les han otorgado la domiciliaria, ¿no? Más adelante hablamos de Echecolas. Para adelantar, bueno, una gran alegría, ¿no? Pero recordar siempre, cuando el Estado está atrás de estos crímenes, hablamos de crímenes contra la humanidad. Todo crimen es sancionado por las sociedades y tiene un régimen de pena. Pero hay crímenes que están catalogados por el mundo, por la civilización, por la cultura, por lo que los humanos hemos podido conseguir, como que son especialmente inaceptables, absolutamente inaceptables. Son los que se catalogan como crímenes contra la humanidad. No es que una persona le pegue a otra, no son esos delitos de índole privada, algunos de los cuales pueden ser realmente aberrantes. No, en este caso los crímenes contra la humanidad tienen que ver con el uso del Estado. Vos imaginate la situación de estar perseguido. Si a vos van y te roban tu casa, ¿qué haces? Bueno, llamás a la policía y decís, tengo un problema. Y vos decís, bueno, me respaldo en una institución legítima. Bueno, esa institución legítima es la que comete el crimen más aberrante que vos te puedas imaginar. Cuando eso forma parte de un plan, eso es lo que se condenó como delitos de lesa humanidad. Ya vamos a hablar más a cuento de este personaje que mencionaba Virtudes. No nos olvidemos, porque cuando se empieza a usar el Estado para ese tipo de cosas, estamos frente a delitos que agreden a la humanidad, que son imprescriptibles. Que pase el tiempo que pase, hay que ponerlos en su lugar, para bien de la humanidad, para bien de todos. Gran alegría, entonces, por el hallazgo de la hija de Pichona. María del Carmen Moyano. Separamos y ya volvemos con más Temprano para Imposibles. Vos, no te separes, no te separes del teléfono y mandanos un mensaje de WhatsApp al 261-306-8060. 261-306-8060. Capaz que ya lo tenés. Y quizá lo tenés agendado en el contacto como la mosquitera. Sí, ahí. Pero mandalo antes de las 5. También nos podés llamar al fijo. Y nos dejás tu parecer, tu saludo de fin de año. Sabemos que tenemos muchos oyentes, pero no tantos llamados, porque son medios vaguitos los oyentes. Bueno, tenés hoy la última ocasión de dejarnos un mensaje al 451-1808. Ahí no solo podés dejarnos un mensaje, también podés hablar con nosotros. Y también, si estás con una computadora o con un teléfono que tenés internet, podés entrar a facebook.com/tempranoparaimposibles, y si nos dejás un mensaje ahí, también te vas a estar comunicando con nosotros. Por cualquiera de las vías esperamos tu mensaje. Separamos y ya seguimos con más Temprano para Imposibles. De cantar en los aleros de la mente con las chicharras, pero a la vez existe un transformador que se consume lo mejor que tenés. Te tira atrás, te pide más y más, y llega un punto en que no querés. Siempre la llevas dentro del corazón. Te pueden corromper, te puedes olvidar, pero ella siempre está. Llevarás dentro del corazón. Te pueden corromper, te puedes olvidar, pero ella siempre está. Ayer soñé con los hambrientos, los locos, los que se fueron, los que están en prisión. Hoy desperté ya fue escrita hace tiempo atrás. Es necesario cantar de nuevo. Hola. Hola, Carlito. Hola, Ana María. Ah, ya me conoces, bueno, es imposible. Nos dijo Nacho. Ah, bueno, por bueno, le decimos a los oyentes que estamos con un llamado telefónico, Ana María. Bueno. Ana María, ¿cómo estás? Ana María, bueno, soy yo. Sí. Porque como tengo un buen apellido, lo puedo usar. Claro. Mira si me llamara Macri. No. Bueno, mira, chicos, los quería saludar. Yo no los llamo siempre, pero siempre no. Los escucho. Muchas gracias. Un programa magnífico, muy muy bueno. Lo único que no me gusta es que no me dejan dormir la siesta. Puch, y bueno, nosotros tampoco, si te consuelo. No, así es el sacrificio. Gracias, Ana María. Pero muy bueno, realmente esperamos que estén porque, no sé, es un programa con mucha fuerza. Acá, le vamos a decir a Nacho. Nacho, ¿estás escuchando? Bueno, decirle a Ana María que nos renueven para el año que viene. Claro, pero por supuesto que queremos eso. Porque es un programa que sí, no llaman tanto, pero sí escuchamos. Porque a veces uno no llama para no interrumpir lo que están diciendo. ¿Viste? Entonces Yo no tengo WhatsApp. Entonces, bueno, tengo el fijo y por eso no quiero llamarlo. Pero muy, muy, muy contenta de escucharlo, sí. Y es una realidad que vamos construyendo, ¿viste? Porque claro, de eso se trata el programa nuestro, Ana María, de muy, ir muy, muy bueno. De ir reinterpretando, porque en realidad lo que nosotros pensamos es que no es que hay una cosa que está secreta, es que está a la vista, pero está a la vista disfrazada, sí, y por ejemplo, muchas veces secreta. Mirá, y claro, muchas veces secreta, claro, claro, porque ni siquiera disfrazada. Pero han pasado cosas. Pero fíjate una cosa. Mentiras tan grandes. Mira una cosa, Ana María. Mira, lo tenemos para tratar más adelante en el programa. Ayer viste que hubieron anuncios económicos ayer a la mañana. Grandes anuncios. Anuncios económicos. Bueno, ¿qué anunciaron? No, que un recalco. Nadie sabe qué anunciaron. ¿Sabés qué anunciaron? La devaluación anunciaron. Sí. Pero lo que pasa, es decir, no era público que hicieron un anuncio. No. Ahora, estaba disfrazado. Los tipos decían, estamos devaluando, pero no lo decían. Entonces, de eso se trata nuestro programa. De ponerle a las cosas el nombre que tienen. Corresponde. Pero además, ¿sabes qué, Carlito? El énfasis que pones en decir las cosas. Mira, hay tantas cosas que planteas con una fuerza, hermano, que te abre la cabeza y que te dan ganas de volar. ¿Viste? Bueno. Hacia sabe dónde. Lo mismo que la Virtu, que la quiero tanto. Gracias. Y qué felicidad por la 127. La verdad. Te habría llevado ese cartelito de la pichona. De la pichona en mi pecho, colgada la pancarta. No sabes qué emoción, qué sentido, porque son nuestros hermanos y uno ya con la edad que tiene estuvo con ellos militando. Entonces uno es un sobreviviente, ¿viste? Y todo eso, hermano, te llega profundamente. Claro. Profundamente. Claro que sí. Y la Virtu tiene una gran labor que, bueno, no se puede decir un calificativo porque es maravilloso lo que ella ha venido haciendo también. Por eso, perdonen que sea un poquito largo, pero yo, ¿qué puedo desearle? Que un mejor año es un deseo, pero sabemos que va a ser un año de grandes luchas y de movilizaciones y que no nos vamos a poder quedar callados, ni parados, ni arrodillados, como ellos quieren. Y sobreviviremos. Sobreviviremos. Y seguiremos peleando. Resistiremos. Yo hoy fui al Mañanero a cantar. ¡Qué bueno! Ah, mira vos. Estuvimos allá en el Mañanero. Cantando con Candido y realmente resistiremos, muchachos. Claro que porque sí. Porque es la forma que ustedes lo hacen y que lo hacemos muchos y el pueblo. Y tenemos que ser más. Me hiciste entonces acordar, Ana María, a alguien que tenemos que mencionar hoy y me lo observaste, que es Fernando Birri, que se nos fue, sí. un enorme cineasta y artista. Y leía una frase de él ayer. Lo escuchaba en realidad en una afirmación que decía, los sueños no envejecen. Vos hablabas de los sueños. Los sueños no envejecen. Los sueños son siempre los mismos. Cuando soñamos, la imagen que uno tiene en el sueño, decía Birri, pasan los años, pero sigue siendo la misma. Las personas que a uno lo asustan, lo llenan de placer, lo llenan de familiaridad, lo regocijan, esas caras, esas imágenes, aunque pasen los años, no envejecen. Y las ideas, el mundo que nosotros queremos construir, agrego yo, seguro, tampoco envejece. Así, al contrario. Cada vez vamos viendo más hacia adelante cómo poderlo lograr entre todos. Y tenemos razón, Ana María. Y tenemos razón. Así que nos vamos a encontrar el año que viene. ¿Eh? Bueno, querido. Abrazos, abrazos. Abrazo enorme. Un beso, Virtu, querida. Feliz año, año. Y también para ustedes, buen programa, grande. El programa hoy hablamos con el Wally, justamente del programa. Y no nos dejan dormir la siesta. Bueno, gracias, Ana María. Vamos a buscarle otro. Un beso y abrazo y muchas gracias por dejarnos participar. Gracias a vos por llamar. Gracias un beso por grande. Escucharnos. Gracias, chao, querido. Chao, Ana María. Pobre negro carimbo, el negro carimbo marcado fue con un hierro candente, sí señor. Allí en los tiempos de la esclavitud, el negro carimbo marcado fue. Cuando su cuerpo lacerado fue, carimbo gritaba así. El blanco que me hiere sin piedad no tiene sentimiento ni valor. La ira de mi Dios se le estallará y más nunca tendrá la salvación. Carimbo. y como quema. En el aire, la Mosquitera FM, Radio Comunitaria. Un espacio para difundir la vida que campea por estos lares, con la palabra y el silencio, el fuego y el frío, y porque lo cortés no quita lo valiente. De la representación popular no es una cuestión menor. No solamente se está utilizando el disparate de una causa absolutamente ridícula para afectar la representación, porque en definitiva, señora presidenta, yo sé y leía, si me permite citarla a usted, en una declaración que hizo hace muy poco en el Rotary Club, donde da su idea de lo que voy a hacer yo acá cuando venga a la Cámara de Diputados. Y entonces, si se me permite leer y termino ya con esto. Usted afirma que no sabemos cómo va a trabajar, porque teníamos una minoría con una muy buena relación con la mayoría. Lo nombra al senador representante de uno de los bloques. Dependerá de cómo ella quiera relacionarse. Me parece, soy yo esa. Cuando era senadora fue una defensora de la institucionalidad y no así cuando fue presidenta. No sabemos cómo va a ser. Trabajábamos con mucha paz y serenidad. Dependerá de cómo ella quiera relacionarse con los presidentes de bloque. Uno no sabe si va a haber una senadora como era o una expresidenta que discuta todo. La verdad, señora presidenta, que me gratifica mucho el concepto que usted tenía de mí cuando era senadora. Pero quiero comentarle algo. A mí me expulsaron como senadora de este bloque en el año 97, el bloque oficialista. Y siempre fui una senadora que, sentada en esta banca, dije lo que pensaba. dije lo que pensaba y hacía lo que decía. Trae problemas, es cierto, pero bueno, es el camino que cada uno elige. ¿Qué voy con esto, señora presidenta? Que es notable cómo su gobierno, el oficialismo, públicamente dice qué oposición quiere. ¿Qué oposición quiere el gobierno? Lo dice el presidente, lo dicen todos. Usted lo dice acá. Hay que ver si ya quiere y viene, quiere discutir todo. Sí, voy a discutir todo, señora presidenta. ¿Sabe por qué? Porque para eso me votaron. Porque es posible que a usted, al presidente y al oficialismo, no le guste el tipo de oposición que nosotros hacemos. Bueno, pero yo quiero decirle algo. A mí no me gusta el gobierno que ustedes hacen. Y no por eso va a dejar de ser presidenta usted, ni presidente Macri. Van a seguir siendo presidente, vicepresidente. No me gusta nada su gobierno, pero los votaron y tienen que gobernar. Y yo soy oposición porque me votaron. Y también tengo que ser oposición. Entonces, esto de andar reclamando oposiciones de diseño no me parece acertado de las instituciones y fundamentalmente del derecho de representación que cada uno de nosotros tiene que ejercer. Se vio muy claramente en lo que vivimos durante la semana pasada, cuando inclusive, mire, señora presidenta, qué visión equivocada también de las cosas, fue de público notorio que, lo decían todos los medios, lo decían todos, se adelantó o se inició por el Senado y se discutió muy rápidamente la reforma previsional porque se quería evitar mi presencia durante la discusión de la reforma previsional, como si yo fuera una cosa mágica que iba a hacer qué cosa. Nada, señora presidenta. De hecho, se sentaron todos muy cómodos, trataron reforma previsional, inmensa movilización el mismo día en la puerta, acto, y no hubo ningún problema. Sin embargo, en diputados tomó un volumen y una discusión que no tiene que ver con personas, señora presidenta, porque este es el problema que ustedes tienen, otra cosa que hacen. Ustedes personalizan mucho. Tal vez sea una buena estrategia para despolitizar y no hablar de lo que hay que hablar, de las políticas. Entonces hablamos de las personas. Senadora, le pido por favor. Y hablamos de la... Ya termino. Y no hablamos de las políticas. Pero en realidad, señora presidenta, ni mi presencia iba a ser el talismán que agitara a las masas y no pudiera discutirse, ni tampoco la presión iba a tapar lo que la gente opina acerca de determinadas medidas. Porque hay cosas que no se explican desde las personas ni desde las estrategias, sino desde las cosas que producen en la sociedad y en la política. Por eso, señora presidenta, creo sinceramente que estamos ante una fuerte amenaza de cercenar la representación popular en el Parlamento, recurriendo a métodos, recurriendo a procedimientos, recurriendo a formas que queríamos y creíamos definitivamente desterradas de la política argentina. Es esta cuestión de privilegio, señora presidenta, que quería tratar. Muchas gracias. Por gracias a minutos usted. De más, además. Pasa asuntos constitucionales. Bien. No era Virtudes de la Santa, quien la voz femenina que escuchabas en el audio, era Cristina Fernández de Kirchner en su primera alocución en el Senado, que tenía que ver con una cuestión de privilegio. ¿Puede ser que vos coincidas, que te guste más Cristina, que te guste menos? Pero atendé esta cuestión que estaba diciendo, porque es muy importante. ¿Qué dice? No puede ser que el oficialismo diga quién es la oposición. No puede ser que el oficialismo defina cómo es la oposición. Se ha naturalizado eso desde el primer día que asumieron. Censuraron a 678, por ejemplo. ¿Vos te acordás del programa de la televisión pública? Censuraron con el argumento de, no, bueno, no es la oposición que a nosotros nos gusta. Bueno, hermano, pero si por eso es la oposición, porque a vos no te gusta. Si te gustara no sería oposición. Entonces, el diseño de la oposición a medida, que es el gran sueño del régimen. Porque el gobierno de Macri, como pocos, es un gobierno de régimen. Y representa a un esquema de poder de la Argentina, donde hay jueces, donde hay empresas, desde ya los medios de comunicación. ¿Y cuál es el sueño de todos ellos? El sueño es lo que pasó en algunos tiempos en Argentina. Hay un oficialismo y una oposición, que discuten algún matiz, pero en el fondo están de acuerdo en el modelo. ¿Y cuál es el modelo? El modelo es de la concentración, es el modelo oligárquico, el modelo agroexportador. El mismo modelo que se refunda y se recicla a través de los años. El modelo de la década del 80, el modelo con sus reformas de la dictadura, con sus variaciones, por supuesto, el modelo de Menem, el modelo de la Rúa, el modelo de Macri. El mismo modelo a lo largo del tiempo que quiere tener el oficialismo y quiere tener la oposición, que discuten boludeces, pero en lo central están de acuerdo. Y que además siempre lo presentan como si fuera una cosa novedosa, como si hubieran descubierto el agujero del mate. Siempre como si son fuera... lo nuevo contra la política vieja. Claro. Ellos siempre son lo nuevo contra la política, son lo más arcaico del mundo, pero ellos siempre se presentan como lo nuevo, contra lo viejo. Exactamente. Lo nuevo de Temprano para Imposibles es que vamos a hacer la separación de las 4 de la tarde. Luego de la tanda larga, volvemos con más programa hasta las 5. Quédate porque es el último. Ya hasta que volvamos el año que viene, no tenés más chance de escuchar Temprano para Imposibles. Así que no te pierdas nuestra última hora. Acércate, ven, hazte presente. Vente, que te necesito aquí en el frente. Vente, ya sé que debo ser paciente, pero no puedo, así que vente, vente, vente. Inmediatamente, vente, aparécete de forma urgente. Vente, ¿no ves que es incongruente esta distancia nuestra? Vente, vente, vente. Cerca de la mía, vente, nuestra casa está cruzando el puente. Vente, y perdona que sea tan insistente. De la mía y la...

¿Sabés que nos podés llamar al 451-1808, mandarnos un mensaje de WhatsApp al 261-306-8060 o comunicarte con nosotros vía Facebook, facebook.com/tempranoparaimposibles? Por Facebook se comunicó con nosotros Julio Cáceres. Un abrazo, Julio, gracias por estar ahí, al pie del cañón, por ser parte de esta comunidad. Hola, Temprano. Muy bueno el audio de Cristina en el Senado diciendo lo que dijo. Soy oposición, muy lejos de lo que tergiversaron todos los demás periodistas de otros medios, donde se limitaron a resumir que Cristina dijo: me voy a oponer a todo. Frase que nunca pronunció. Hoy los escucho en vivo online. Ah, muy bien. Se escucha perfecto. Para el 2018 les deseo felicidades, año que nos encontrará luchando. Saludos a toda la mosquitera y a la audiencia, Julio de Godoy Cruz. Julio, un gran abrazo, saludos, gracias por tu mensaje y bueno, qué bueno que te gustó el audio, coincidimos con lo que decís. También se comunicó con nosotros un hacedor de la mosquitera, Juan Marcelo Rojas. Le mandamos un abrazo. Un abrazo, un agradecimiento, que también fue factor de que nosotros pudiéramos estar con ustedes a lo largo de este año. Y bueno, en esta interregno de las tres, de la primera hora a la segunda del programa, también pudimos desentrañar algunas pautas culturales de la mosquitera Virtudes. Por ejemplo, la inseguridad de una botella de vino que pueda coexistir, que pueda estar presente en el ambiente de la radio, de un paquete de hierba, ese tipo de bienes. Si usted tiene un reloj de oro, déjelo acá que no pasa nada, está totalmente a salvo. Ahora, si usted trae una botella de vino, un paquete de hierba, o de ojo, cerveza. Ojo, una botella de cerveza puede desaparecer. ¿Un fernecito por ahí? Ese también es un bien de riesgo en el ámbito de la mosquitera. Virtudes de la Santa, nosotros hablamos en el programa habitualmente sobre comunicación. Nos parece que la comunicación social es un patrimonio comunitario y que es fundamental para tener democracia, tener comunicación democratizada. ¿Qué novedades tenemos a cuento de eso? Bueno, ha salido la coalición por una comunicación democrática, ha sacado un comunicado a raíz de las novedades que hay con respecto a los planes del gobierno en materia de comunicación. Y bueno, y se los voy a leer porque la verdad es que no tiene desperdicio. Nuevamente el gobierno de Mauricio Macri está aprovechando las Navidades, los Días de los Inocentes y el filo del almanaque para traspasar las competencias constitucionales y normativas en la regulación, las comunicaciones. Con repudiable creatividad, sin antecedentes internacionales en la materia, concentran en unos pocos grandes grupos el control de un sector estratégico para la economía, la cultura y la democracia. Así lo hicieron entre gallos y medianoche por sucesivos decretos de necesidad y urgencia a fines de 2015 y van por más en estos días. En nombre de la modernización y la competencia congelaron el ingreso de las empresas de telecomunicaciones ya autorizadas en 2014 por la ley 27.078 que amenazaban la hegemonía del operador dominante y así permitieron la creación de Cablevisión Holding, Telecom, Cablevisión, Nextel, Personal, Fibertel, Arnet. El gran jugador del cuádruple play, sin rivales a la vista y con mercados asegurados en televisión por cable, telefonía celular, internet y telefonía fija en todo el país. A partir de acá habrá una convergencia en cuentagotas. La criatura que alumbra la gestión del macrismo está apañada por el ENACOM, un ente regulador de comando automático a las órdenes del gobierno y bajo el ala del Ministerio de Modernización. También analizan nuevos decretazos para compensar a Telefónica, DirecTV y Claro, y en paralelo desmantelan todo vestigio de política pública de acceso gratuito como la Televisión Digital Abierta, TDA, y sus señales de contenidos, cuyos trabajadores están despidiendo en medio de un gran ajuste. lo hacen en clara violación de las obligaciones legislativas que la Constitución impone al Congreso en su artículo 75, inciso 19, en cuanto a la promoción y protección del patrimonio audiovisual, y cuando aún la Corte Suprema no se ha pronunciado sobre la constitucionalidad del decreto 267/15 ante un recurso extraordinario que prosperó, promovido por la Cooperativa de Trabajo para la Comunicación Social. Al suprimir en las leyes 26.522 y 27.078 los límites a la acumulación local y o nacional de medios y plataformas en un mismo propietario, el gobierno actual ha ignorado tanto la jurisprudencia argentina, Corte Suprema de Justicia de la Nación 2013, como la de Estados Unidos, Corte de Columbia 2011, y la europea. Todas ellas, mediante diversos pronunciamientos, han sentado con claridad el principio de que la regulación de la concentración mediática constituye una vía constitucional razonable para garantizar la libertad de expresión y que el mercado de las ideas no puede regularse bajo los principios del libre mercado y la defensa de la competencia. Este fin de año nos encuentra denunciando la mayor concentración de medios audiovisuales y de infraestructuras de comunicación de América Latina. El gobierno consagra posiciones cuasi monopólicas mientras precariza el esquema regulatorio legal argentino con decretos o resoluciones que violentan leyes para satisfacer los negocios de un puñado de grandes empresas locales y transnacionales del mercado del entretenimiento, la información y la conectividad. Más aún, dispone con discrecionalidad de un recurso natural finito, escaso y estratégico como el espectro radioeléctrico para direccionarlo a la satisfacción del modelo de negocios de un sistema cartelizado de cable, telefonía celular y conectividad de Internet, al mismo tiempo en que se niegan llamados a concurso para nuevos operadores que aportarían diversidad y pluralismo. Cualquier nueva voz que nazca en estas condiciones estará en clara desventaja para ser escuchada. Clausuraron el debate público. No mostraron en estos dos años ningún proyecto que mejore o sustituya las leyes 26.522 y 27.078, ambas modificadas por el decreto de necesidad y urgencia 267/15. Se habían comprometido a hacerlo en Washington en abril de 2016 ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tras haber sido emplazados por presión de numerosos organismos reunidos en la Coalición por una Comunicación Democrática. Señor presidente, usted está a cargo de uno de los poderes de la República, ni más ni menos. No se extralimite, respete la Constitución Nacional. Todos tenemos derechos constitucionales. La libertad de expresión es un pilar de la democracia que no puede quedar a merced del mercado, ni silenciada por la represión policial como sucedió con periodistas y fotógrafos que cumplían su labor informativa en recientes manifestaciones públicas. Permítanos disentir. No nos mande a las fuerzas de seguridad si nos reunimos en la vía pública, ni nos haga investigar, ni eche a los trabajadores que defendemos, ni acalle las voces que pueden dar cuenta de otros puntos de vista. Permítanos debatir. No esconda su anteproyecto de ley de comunicaciones convergentes que por decreto se comprometió a elaborar hace dos años y viene demorando sistemáticamente su envío al Congreso. Recordamos que el Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso, bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo y solo lo habilita cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes. Constitución Nacional, artículo 99, inciso 3. Por la vigencia de los mandatos de la Constitución Nacional sobre la libertad de expresión, derechos humanos y equilibrio de los poderes de la República, reclamamos reglas democráticas que fomenten la diversidad y pluralidad necesarias para fortalecer la democracia hoy amenazada. Coalición por una Comunicación Democrática, 28 de diciembre de 2017. El texto del comunicado de la Coalición por una Comunicación Democrática está en la página de Facebook de Temprano para Imposibles. Ahí lo encontrás, es un texto largo, pero pensamos que valía la pena leerlo completamente. Bueno, tampoco es tan largo, es largo para los tiempos radiales, ¿no es cierto? pero pensamos que valía la pena porque hace a uno de los aspectos centrales. Si no se democratiza la comunicación, no se democratiza el país. Y estamos asistiendo a un proceso no solo de falta de democratización, sino de concentración, de todo lo contrario, y de agresión a todo lo que es prensa no macrista, prensa no oficialista. Se está dando este nuevo conglomerado que lo menciona el comunicado de la coalición entre Clarín y Telecom, la verdad que es muy preocupante. Es monopolizar la comunicación argentina. Lo charlábamos del programa anterior, comentando el artículo de Becerra que describía esta situación como, bueno, como bien lo describe el comunicado, es el más alto grado de concentración en América Latina. No hay precedentes de este grado de concentración en materia de infraestructura. Bien, este es un motivo, es una de las causas de trabajo y de luchas centrales. Y decile a tu vecino que todo lo que le dice la televisión es mentira. Todo, todo. No nos alcanza el tiempo para ir uno por uno demostrándole todas las mentiras que le van diciendo, pero convencelo que todo lo que le dice Fernando Hidalgo de Canal 9 es mentira, que es todo mentira. Todos los periodistas de Canal 9, porque pongámosle nombre, porque hablamos del grupo Clarín y parece algo que existiera allá en otra dimensión, no, pero acá es Canal 9, es el que le caga la cabeza a los mendocinos, Canal 9 Mendoza, todo mentira, todo manipulación. No hay una verdad que digan. Y es muy difícil pelearle porque están en el living de tu casa todos los días y son tan simpáticos y tan amenos que cómo te vas a meter en una discusión como esta. Y pareciera que te hablan, viste, de cómo hacer una torta y te bajan línea de una manera atroz, con mentiras, manipulando, censurando. Repartan la torta, muchachos, no se pueden quedar con todo. El mediometraje de 1960 de Fernando Birri se llama Tire 10. Tire 10 es un chico mendigo que a los que pasan en el tren le pide a cada uno: tire 10, tire 10, tire 10 guita, don, tire 10. Así le podemos decir a Macri. Tire 10, Mauricio, tire 10, no se lleva todo a Panamá. Tire 10, deje algo a los argentinos. Al Paradise Paper. Deje algo a los argentinos. En esa estamos. Separamos y ya volvemos. Bailar y bailar, Cassandra, digo bien, bien. adelantamos en el programa, lo mencionamos, ayer hubieron anuncios económicos. Escuchemos al economista Andrés Aciaín, a ver qué nos dice. ¿De qué trataron los anuncios económicos de ayer? De subir el dólar, ¿no? La meta de inflación no existe, digamos, nadie creía en esa meta de inflación, el propio presupuesto del banco del gobierno decía el 15%, o sea, no fue el cambio de meta, sino que en realidad el gobierno, por un lado el Banco Central no interviene, tiene dólares de sobra si quisiera frenar el dólar, o sea que es voluntario, da la señal de que va a bajar las tasas de interés porque hay muchos que especulan, si le paga menos la tasa de interés se van a ir al dólar. Los objetivos yo creo que es una decisión de recomponer la competitividad cambiaria, venía un dólar retrasado después de la devaluación inicial, que eso es recomponer también relaciones con el sector primario exportador, o sea con los grupos ojeros, la mesa de enlace, sectores que buscaban un dólar más alto. También tiene que ver con pedidos internacionales, el FMI recomienda un tipo de cambio competitivo, ellos creen que con esto va a mejorar el balance comercial, yo pongo muy en duda que logren mejorar el balance comercial, pero hacen caso a esa recomendación de política económica. Entonces yo le digo, esto es, en realidad fue un anuncio de una devaluación. Las devaluaciones siempre se anuncian en forma rara, ¿no? La otra vez era el dólar iba al paralelo, la otra vez era Shell que hizo una corrida. Acá fue, estamos calibrando las metas de inflación. Una conferencia de prensa. Y la corrida anterior, de los días anteriores, son los amigos de estos funcionarios que ya estaban en el secreto y salieron a comprar dólares antes que todo, pues ya sabían que iban a devaluar. Y hoy, los que no sabían, terminaron de dar el golpe final. Pero esto fue un anuncio, una decisión de política económica, de decir, bueno, vamos a ir un dólar más alto, se toman las medidas, y antes, dólar, en la previa, los amigos hicieron negocio especulando que iban a devaluar. ¿Y un dólar más alto a cuánto puede llegar? Y es muy difícil pronosticarlo, pero en la Argentina hay un comportamiento en manada. Claro. Es un mercado chiquito. Y pero lo decide el gobierno. ¿A dónde llega lo decide el gobierno? ¿Tiene un nivel de reservas? 56 mil millones de dólares. Claro, cuando quiere intervenir con toda la banca que tiene, de afuera, de crédito, cuando quiere intervenir el Banco Central le pone un parate. O sea, esto es una decisión de política que obviamente va a afectar a los más humildes, porque esto le pega a los alimentos, le pega a los combustibles, a todo el sector energético. Si viene aumento de combustible. Todo eso, seguro. El gobierno decidió dolarizarlo. O sea que las devaluaciones ahora no solo van a los alimentos no importados, sino también combustible, energía, toda esa matriz dolarizada. Perjudica eso, beneficia a los sectores exportadores primarios, es una decisión de política económica de gobierno que el dólar tiene que subir. Bueno, ahora lo seguimos, que está muy interesante el debate. Bueno, escuchábamos a Aciaín en el programa de Gato Silvestre, el otro economista que participaba se llama Mariano Kestelboim. ¿Qué anunció el gobierno ayer? Es complicado, porque ellos te lo presentan, no tenemos el audio acá, pero aparece el ministro de Economía, Duhovne, y dice, bueno, no, tiene que ver con una dosificación de cómo vamos a cumplir las metas de inflación hasta 2020. Y entonces lo que habíamos diseñado en una regla que terminaba en 2019, la estiramos y ahora termina en 2020. Todo verso no tiene nada que ver. A ver, vos podés decir, bueno, hay una devaluación. Vos podés estar a favor, podés estar en contra, podés discutirla, podés decir por qué es necesaria una devaluación o por qué se traslada a los alimentos, qué consecuencia va a tener. Podés discutir. No podés discutir. Si cuando el gobierno tiene que anunciar una devaluación, te engaña y te dice, no, estamos anunciando otra cosa. Estamos anunciando que el Banco Central es independiente, que el dólar es libre. Te engañan todo el tiempo. No se les cae de la boca decir que el Banco Central de la Argentina es independiente. Una cosa, porque en lo que es especialista el macrismo, es en las frases y en las afirmaciones autocontradictorias. Es decir, las que se contradicen a sí mismas en el mismo acto que se enuncian. Marcos Peña, el jefe de gabinete del Poder Ejecutivo y el presidente del Banco Central, sentados en una misma mesa, están anunciando la política económica al mismo tiempo que te dicen esta política económica se basa en la independencia del Banco Central. Sturzenegger, sentado al lado de él, es el presidente del Banco Central, que está anunciando la política económica con el Poder Ejecutivo, y el Poder Ejecutivo te dice, esto se basa en la independencia del Banco Central. Con cara de piedra te lo dice, o sea, te mienten de una manera, o sea, a ver, te das cuenta que es una frase autocontradictoria en la frase y en lo que se está comunicando. Todo el tiempo es así, todo el tiempo. Entonces, vos podrías decir, yo estoy a favor de que devalúen, en contra de, que devalúen. Lo que ocurre cuando estos tipos hacen lo que hacen es que te niegan la posibilidad de discutir. Y eso no es casual. Eso tiene que ver con que se mueren de risa de la democracia. Estos tipos secuestraron la democracia. Estos tipos son herederos de la dictadura. No es casual que sean herederos de la dictadura. Hay que entender los métodos, hay que entender la raigambre culturales, ideológicas, pragmáticas de las cosas que hacen. Ellos no creen en la democracia. Lo hemos dicho en este programa en alguna ocasión. La democracia tiene algún punto donde el horizonte de la deliberación, de la discusión, tiene que estar presente. Hay un lugar donde discutimos. Estos tipos no lo necesitan. Te engañan todo el tiempo. Todo lo que comunican es mentira. En la televisión nos cansamos de escuchar los problemas de comunicación que tiene el gobierno. Mentira, son profesionales comunicando. Lo único que hacen es comunicar. Son profesionales de la estafa. Todo el tiempo diseñan la comunicación para estafar. Porque no tienen otra cosa, porque es un programa de saqueo. Ahora, ellos tienen clarísimo, son fundamentalistas neoliberales, fundamentalistas del saqueo, fundamentalistas de la sumisión nacional. No van con estas banderas enarboladas a decir, sí, bancamos esto. No, van con el engaño, van con el ardid, van con la trampa. Entonces vos decís, ayer hicieron anuncios económicos. Y entonces mirá y decís, bueno, ¿y qué anunciaron? No, un recálculo de no sé qué. No, una devaluación anunciaron. Pero todo con trampa, todo así. Y claro, si son ladrones, son estafadores. ¿Viste el jugador, el estafador? Que no le podés creer. Porque todo el tiempo te está mintiendo. Bueno, esto no es por una cuestión de adictiva o de pulsión, sino por un estratagema de saqueo nacional que lo hacen. Pero todo el tiempo están mintiendo. Es todo un engaño. No se puede discutir. No hay deliberación democrática. Bien. Forma parte de los temas a analizar. Después, ¿qué pasa con la devaluación? Lo que pasa es que hay que hacer toda esta introducción para ver qué es lo que hay que discutir. Finalmente, lo que hay que discutir es una devaluación, pero eso tenemos que hacer toda esta introducción, todo este análisis para llegar a que todo lo demás es anata. Lo que hay que discutir es una devaluación. ¿Y qué pasa con una devaluación? Y con una devaluación lo que va a pasar es que te va a aumentar el pan, que te va a aumentar la leche, que te va a aumentar la carne, que la paritaria que ya cerró Atesalud del 15.7%, ¿sabe cómo va a quedar? Va a quedar como una hormiguita. Porque claro, ¿qué pasa? Todos esos precios se disparan a la inflación. La energía está dolarizada. Todo eso se dispara. Y bueno, eso es lo que pasa. Entonces, toda esta vuelta es para llegar a que sí, lo que había que discutir es qué pasa cuando hay una devaluación. Conocemos de eso. Eso fue lo que anunciaron ayer. ¿Separamos, Nachito? Son las ideas las que iluminan al mundo. encender muchos más bombillos para que no seamos un oscuro rincón del mundo que atacar sorpresivamente y preventivamente. Médicos y no bombas, médicos y no armas inteligentes de certera puntería, porque al fin y al cabo un arma que mata traicioneramente no es absolutamente un arma inteligente. Castro, Castro, Castro, Fidel Castro, Castro, Castro, Castro, Fidel Castro, Castro, Castro, Castro, Fidel Castro, Castro, Castro, Castro, Fidel Castro. Pienso, porque soy optimista, este mundo puede salvarse a pesar de los errores cometidos, a pesar de los poderíos inmensos y unilaterales que se han creado, porque creo en la preeminencia de las ideas sobre la fuerza. Un día dije, médicos y no bombas, médicos y no armas inteligentes de certera puntería. Castro, Castro, Castro, Fidel Castro. Castro, Castro, Castro, Fidel Castro, Castro, Castro, Castro, Fidel Castro. De la fuerza que dan las ideas, que da la verdad y que da una causa justa, es que los pueblos se vuelven invencibles. Castro, Castro, Castro, Fidel Castro, Castro, Castro, Castro, Fidel Castro, claro. Castro, Castro, Fidel Castro, Castro, Castro, Castro, Fidel Castro, Castro, Castro, Castro, Fidel Castro, Castro, Castro, Castro, Fidel Castro, Castro, Castro, Castro, Fidel Castro, Castro, Castro, Castro. El Nacho Aguilar siempre nos sorprende con alguna cosita, y esta canción que nos puso ahora de separador no es la excepción. Gracias, Nacho. Virtudes. Me decías que tenemos un comunicado para mencionar. Sí, porque, digamos, esto que decíamos de la comunicación también tiene un propósito, que es acallar las voces opositoras, ¿no? Y de la concentración de la comunicación, ¿no es cierto? Exactamente. Y nos llegó este comunicado que piden difundir de Moira Millán. Dice, ayer mientras yo les agradecía en mi muro de Facebook a los niños y niñas que votaron para que la biblioteca de la escuela número 8 Luis Bernet de Parque Chacabuco lleve mi nombre, la ministra de Seguridad, doña Patricia Bullrich, me menciona en su disparatado y ridículo informe como principal vocera de la RAM. Sigue la señora ministra con su delirio tremium inventándose terroristas donde no los hay. En sus sueños delirantes se ve a sí misma encapuchada como el Ku Klux Klan, cazando mapuches, secundada por los insípidos y mediocres gobernadores del sur. Miente, miente, que algo quedará. La mentira tiene patas cortas, dice el dicho popular. Vendrán por mí, señora Bullrich, ¿por qué nos teme tanto? Aquí estoy, empuñando mi verdad como arma y la sabiduría de la Mapu como escudo. Han iniciado los Juegos del Hambre y usted cree que su gobierno ganará. No se equivoque. Pertenecemos a un pueblo que ha sido invadido, pero jamás vencido. Marichi Hueu, Moira Millán, Huechafe. Moira Millán, que es miembro de una de las comunidades mapuches, un desastre lo que está haciendo Macri y el gobierno con la persecución a los mapuches. Un desastre, una injusticia, un parte del terrorismo de Estado. Estos días apareció en algunas redes la ministra Patricia Bullrich, la tinta ministra Patricia Bullrich, hace unos años convocando a la gente a salir a la calle contra el gobierno. Qué cosa, ¿no? Qué cosa. hacer la guerra al gobierno, convocaba. Ya vamos a ver si la encontramos. Te contamos todo lo que nos está quedando afuera del programa, que siempre es mucho, porque es muy grande la cantidad de temas a tratar semana tras semana. Una semana argentina son 10 años de Noruega, decía alguien el otro día, ¿no? Y más o menos. Todo lo que nos va quedando afuera lo vamos metiendo en la página de Facebook. Ahí vas a encontrar algo sobre Fernando Birri, notas de debatemendoza.com.ar, por ejemplo, el audio que escuchamos más temprano de la intervención de Cristina en el Senado. Vas a encontrar también la nota en relación al análisis económico. Vas a encontrar el comunicado de la coalición por una comunicación democrática, el texto completo. Así que entra a facebook.com/tempranoparaimposibles. En este caso, bueno, de nuevo, la solidaridad con la comunidad mapuche, que es la solidaridad con todos los argentinos. Cuando se restringen los derechos de un argentino, de un habitante del país, se restringen los derechos de todos. ¿Vos por qué pensás que estás a salvo? No lo estás. No lo estás. No lo estás. Ningún argentino está a salvo como están las cosas. Separemos, Nachito. Bueno, como siempre, para comentar cosas así, tipo metralleta de temas, donde nos... Guarda con lo que va a decir eso, porque no se sabe. Acá todo puede ser interpretado de manera... ¿Qué podría ser? ¿Qué analogía podríamos usar? Y cuando usted dice metralleta, mire, pero no de sé. temas. Ah, bueno. Para las metralletas, claro, de balas ya está la ministra Bullrich. Vio que anda... Y Michetti, que le dice que hay que apuntarle las piernas a la gente. También, sí. Bueno, Echeverre, vio que Echeverre es ministro de el presidente de la sociedad rural, es ministro de Agricultura de la Argentina. Sí. Y tiene un bonito. Bonito. No. Le dieron un bonito. 500 lucas de bonito. ¿Qué le parece? Algunos dicen que es una coima. ¡No! No, ¿cómo se le ocurre? ¿Cómo se le ocurre? Sacrosanto Echeverre, ¿qué va a ser una coima? En fin, es un delito a la luz pública, a la vista de todo. Ahora, yo no sé por qué esta gente que es tan defensora del sector privado maneja el Estado. Vayan al sector privado, dejen al Estado en gente que lo quiera. ¿Por qué no se gasten, muchachos? Le cuento, estamos leyendo el destapeweb.com. El dato que expone a un testigo clave contra Gilles Carbó. Entre las denegaciones de justicia que hemos tenido en Argentina en los últimos tiempos, está cómo separaron ilegalmente a la procuradora Gilles Carbó, amenazándole la hija, sí, los macristas. Y Clarín dijo, este es el teléfono de la nena de Gilles Carbó. Y entonces los troll macristas empezaron a amenazarla. Y así la quebraron a Gilles Carbó, que finalmente renunció, después que le armaron causas y todo lo demás. Democracia no es, busquémosle otro nombre. Yo tengo la analogía fácil. Bueno, la cuestión es que el dato que expone a una testigo clave contra Gilles Carbó, ¿sabe qué? La que denunció a Gilles Carbó ahora es asesora de Carrió. ¡Oh, no diga! Claro. Alcoyana. Sí. Le digo, cortes de luz en Buenos Aires. ¿Se acuerda? Cortes de luz. Sí, ahora con los tarifazos no vamos a tener más cortes de luz. Por sí, todos lados, cortes de luz. Mindlin, el testaferro de Macri. Lewis, el socio y testaferro de Macri, que se queda con los lagos de la Patagonia. Son los dueños de Edenor. Lo vuelven a procesar a Lewis. Bueno, hay que sacarlo de la Patagonia, que devuelva los lagos, ¿no es cierto? Claro. que devuelva los lagos, que determine de perseguir a las comunidades originarias, ¿no? Ahí podríamos hacer una propiedad colectiva mapuche del lago de Lewi, ¿no? Claro. Bueno, la cuestión es que con los tarifazos no se acabaron los cortes. No, siguen los cortes. El submarino San Juan cada vez tiene más verosimilitud la versión que los primeros tiempos parecía un tanto escandalosa, de que lo hundieron los ingleses. Lo hundieron de un torpedazo. Esa versión está corriendo y la verdad que aparece cada vez con más verosimilitud. Lo dicen los rusos, ¿no? Aparecen sitios rusos. Los rusos dicen, queremos ver ahí, a ver si lo encontramos, porque tenemos un indicio de que podría estar ahí. No, ahí no pueden buscar. ¡Epa! ¿Por qué no pueden buscar? Desde el 15 de noviembre que desapareció el submarino y todavía no sabemos qué estaba haciendo el submarino. ¿Vos escuchaste qué estaba haciendo el submarino? Iba a Mar del Plata. Sí, pero ¿qué estaba haciendo? ¿Y por qué iba por ahí a Mar del Plata si no era la ruta esa? ¿Qué estaba haciendo el submarino? ¿Por qué los tripulantes del submarino veían helicópteros ingleses que volaban encima de ellos? ¿Por qué? ¿Cuáles eran las maniobras que el Congreso no aprobó y que se estaban haciendo en el sur argentino? ¿Por qué entraron tropas inglesas a la Argentina? Pero Macri no da respuesta de esto. Porque este no es un gobierno democrático. Porque hay censura. Porque a los medios opositores los persiguen. Macri no responde esto. Pero ellos, ¿qué te dicen? No, nosotros hacemos conferencia de prensa, no como Cristina. Y dejamos que pregunten todos. Y entonces vos ves la conferencia de prensa y entonces, bueno, van a haber 5 preguntas. Y entonces, pregunta el periodista de TN, el periodista de Clarín, el periodista de La Voz del Interior, el periodista de Los Andes y el periodista de La Nación. Todos de ellos. Ah, libertad de prensa. Es mentira. Es toda una infamia. Es todo un acting. Es todo verso. Es todo un gran engaño. Es un complot. Siguen habiendo perseguidos políticos. Son secuestrados. Secuestrados por este estado terrorista. Milagro Sala, la primera. ¿Cuántos días de Milagro Sala? Secuestrada. Esta es la verdad. Secuestrada. Shakira, cuya vida corre riesgo. Una Shakira que no es la cantante. No, claro. Es la compañera de Milagro en la Tupac Amaru de Jujuy. ¿Por qué corre riesgo la vida de Shakira? Porque Shakira hace poco tuvo una operación y estaba recuperándose y tuvo un accidente y tuvo un accidente en la penitenciaría donde está detenida y no fue debidamente atendida y necesita cuidados que solo pueden darse en un espacio que no sea un espacio de prisión, digamos. Pero por otro lado, estos terroristas de Estado agarran un lumpen de la cárcel y la mandan a apretarla, como hacen con Milagro. Todo el tiempo hacen así. Es gente peligrosa. Algún día tendrán que sentarse en el banquillo de los acusados. Morales, Macri, toda esta banda que está haciendo pelota a la Argentina, que nos está secuestrando, que está quedándose con nuestros derechos. Son todos presos políticos. Que todavía están presos los 4 miembros del sindicato que de la Esperanza, del Ingenio de la Esperanza. Todavía no lo sueltan. Todavía no lo sueltan. Además de la brutal represión que se hizo en ese momento. Bueno, siempre nos quedan cosas colgadas. Bueno, así es el estado de cosas. Las vamos publicando en la página de Facebook. La reforma previsional, la reforma impositiva. La reforma impositiva es Hood Robin. Los ricos pagan menos impuestos, nosotros pagamos más. Esa es la reforma impositiva. Y todo así, todo el tiempo así. Reforma previsional. 100.000 millones de pesos que le robaron a los jubilados. Ahora, vos le preguntás, ¿pero y por qué había que sacarle 100.000 millones a los jubilados? Y la respuesta de los tipos, Porque de la Rúa, ¿qué te decía? De la Rúa te decía, y es necesario hacer un ajuste. Estos tipos lo que te dicen es, no, no, ahora lo que hicimos es garantizarles que nunca van a perder con la inflación. No podés. Entonces, claro, entonces ¿qué haces con eso? No podés discutir, ¿viste? No podés discutir. Bien, mientras tanto, quería mencionar, está en debatemendoza.com.ar, un muy buen programa, una entrevista a Carlos Telleldín. Nosotros te hemos dicho a lo largo de sucesivos programas que la causa del atentado a la AMIA es un pequeño universo donde se muestra buena parte de lo que explica la realidad política argentina de hoy. Vos sabés que el atentado a la AMIA de 1994 fue el mayor atentado terrorista de la Argentina, pusieron la bomba allí, explotó la mutual israelita, 85 muertos. Nunca se supo nada. ¿Qué se supo? Que desde el primer momento la investigación sufrió desviación, encubrimiento. ¿Y por parte de quién? De las máximas autoridades políticas. Esta semana se conoció el pedido de la Fiscalía de condena para Menem de 4 años por encubrimiento del atentado a la AMIA. Pero no solo para Menem, para no sé si estaba Corach en esa causa o en una siguiente, pero para muchos otros, entre ellos el juez Galeano, que era el juez que estaba a cargo de esa causa. Bueno, esa causa muestra, como pocas, cuestiones que están absolutamente presentes hasta el día de hoy. Cómo Israel pisó esa causa, y la derecha israelí, ¿no? Esa que representa Netanyahu, y esa de la que Macri es un servil, de la que Macri es un sirviente, y que tiene representantes en los fondos buitre. Por ejemplo, Paul Singer forma parte de esa derecha israelí. No es israelí Paul Singer, pero sí uno de los, es socio de Adelson, que es el principal financista de Netanyahu. Lo hemos contado en este programa y te hemos dicho cómo Israel y la CIA pisan la investigación del atentado desde que se produjo. El FBI también. Y cómo la CIDE local, el grupo Clarín. Bueno, en nuestro compañero Daniel Schnittman, lo vamos a poner en la página, le hace una entrevista a Telleldín, que estuvo 11 años condenado por la causa AMIA. Lo liberaron porque la causa estaba mal hecha. No tenían ninguna prueba contra Telleldín. ¿Qué pasó con Telleldín? Telleldín cobró un soborno del juez Galeano. ¿Qué dice Telleldín? Lo entrevista Daniel Schnittman. ¿Y qué dice Telleldín? Dice, Beraja, que era el presidente de la DAIA y del Banco Mayo entonces, era el jefe del juez Galeano, un amigo y socio político de Menem. Beraja era jefe del juez Galeano. ¿Qué más dice? Daniel Santoro, el periodista de Clarín, escribía con Galeano, trabajaba codo a codo con Galeano y escribía en la tapa de Clarín para engañar a la gente con las pistas falsas sobre el atentado. Bueno, así que vamos a poner esa nota, esa entrevista y ese programa en la página de Facebook de Temprano para Imposibles. Como siempre, nos van a quedar decenas de cosas. Nos apuramos para mencionar cosas que hay que desentrañar de esta Argentina de la trampa y del engaño. Pero bueno, va llegando la hora, virtudes, de cerrar nuestro programa de hoy. Pero vamos a tener que hacer muchas menciones. Por supuesto, pero yo antes de hacer las menciones me voy a apurar a decir un par de cositas. Una es que es verdad lo que anda circulando por WhatsApp de una carta de repudio de los familiares de Frondizi a una agrupación que han generado muchachos jóvenes del PRO con ese nombre, la Frondizi. Y ahí ellos explican por qué la Frondizi no es posible llevar ese nombre y mencionan a todos los familiares que cayeron durante la dictadura militar, que fueron muchos. Eso por un lado. Y la otra cosa que quería mencionar y que me parece importante destacar es que hubo un repudio de los hijos y familiares de represores, hijos y familiares de represores, a la excarcelación de Checolás, que se fue, que le dieron la domiciliaria en Mar del Plata, y que dicen ellos, volvemos a sentir el perfume del terror. Mirá vos, nada menos. A Checolás le dan la domiciliaria en su casa, a Milagro Sala no. A Milagro Sala la mandan a una cárcel especial. Andan circulando algunas descripciones de los tormentos a los que Checolás sometía a sus víctimas. Sin morbo, quizá no está de más para alguna gente darle una mirada al horror del que son responsables estos tipos en nombre del aparato estatal de ese entonces, para comprender por qué no tienen que ser excarcelados. Bien, virtudes. Nosotros vamos a cerrar nuestro programa mencionando que los responsables de este programa son en buena medida un contingente de gente que hoy ha pegado el faltazo por esas alturas del año. Podemos decir que están de movileros en la visita del Papa en Chile. Mentira, ningún movilero, se fueron de joda. Entre ellos, Ignacio Cebrián. Nacho ha iluminado el programa siempre con muchas cosas, pero en particular con la columna de ciencia. Celina Peñalosa, lo mismo, con una gran vocación, una gran participación en el programa y a cargo de la columna agenda. De la agenda cultural siempre. El Teque de la Pena, que hace mucho ya que no viene por acá, pero que también supo hasta hace algunos meses participar del programa. Y el Agustín Daguerre, que hizo grandes cosas en este programa. Hizo actuaciones, personajes, aportaciones de humor que realmente tuvieron un nivel que nos enorgullece. A toda la gente de La Mosquitera le queremos agradecer. Al Darío Figueroa, al Wally, al Rubén, al Tato, bueno, a toda la gente de La Mosquitera. Y en especial al Nacho Aguilar, Nachito, y al Juan Marcelo Rojas, que a quienes nos han hecho el aguante, además los hicimos rabiar más directamente. Bueno, y en realidad a toda esta comunidad que somos los oyentes de La Mosquitera, que somos esto que somos y que estamos acá donde estamos y que seguiremos el año que viene, seguiremos haciendo esto que sabemos hacer, que es luchar por la verdad, luchar por la justicia, luchar por un mundo mejor. Virtud de la Santa. Me adhiero a sus deseos y me adhiero sobre todo a la necesidad de seguir diciendo, de seguir mostrando que somos distintos y que además tenemos esta vocación por darle al pueblo lo que es del pueblo, que es la felicidad. Felicitaciones entonces, Virtudes. Carlos Almenara te saluda y ahí, en el camino, nos seguimos encontrando. bruja.